¿Ah, sí? ¿Ah, no? ¿Sabes? El hombre solitario que no sufre de las necesidades del contacto humano habitual, en realidad no está solo, sino que ha logrado unirse de otra manera con el mundo. Usando la metáfora de William James, somos como islas conectadas a la profundidad, al ser interior. Ya nos conectamos. ¿Saben que la palabra religión significa religar, reunir lo que está qué? El yoga también tiene ese mismo sentido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras personales están qué? Están separadas. Y lo que trata la palabra religión en el bien, en el verdadero sentido, es de volver a qué? A unirlo. Siempre ha estado unido, pero no está unido en el sentido consciente. En el fondo. Sí, porque las mejores ideas, las mejores inspiraciones vienen de ahí. Entonces, volver a unir eso nos va a dar la experiencia que ustedes jamás, jamás en sus vidas van a olvidar. Y quizá eso digan, justifico mi estancia acá porque he encontrado lo que verdaderamente soy. Pero nos puede costar, porque si por vidas no hemos interesado en ese tema, nos va a poner a prueba. En cambio, hay estudiantes que lo han estado trabajando por vidas, entonces se les da como más fácil, vamos a decirlo así, porque ya traen un trabajo de madurez en ese sentido. El hombre que se dedica a la búsqueda de la verdad y opta por buscar en el interior de su ser, puede alcanzar una libertad, la cual lo puede transformar y rendir y volvernos prácticamente inmune a los intereses mundanos. ¿Cuáles son los intereses mundanos? Pues que cuando tengo las cosas, qué bueno, y cuando no las tengo, pues qué bueno. Somos capaces de mantenernos equilibrados a pesar de cuando se tiene y no se tiene, cuando se disfruta y no se disfruta. Esa es una de las muestras de que nuestra alma está empezando a influir mucho en nuestra vida y de que ya somos capaces de mantenernos equilibrados si buscamos seriamente. Es una gran oportunidad ser humanos. Los budistas dicen, es casi un milagro que hayamos encarnado en humanos. Y ustedes y yo desperdiciamos nuestras vidas con tonterías, porque yo voy a decirlo, necesarias en una etapa, ¿estamos de acuerdo? Pero no para que toda la vida estemos entretenidos en eso. Hay algo más que como dije al principio, comer y dormir y hacer, hay algo más. Y eso es lo que tenemos que ver para que esa soledad, que tiene un sentido en cierta forma, lo tenga en el verdadero sentido, en la comunicación con nuestro ser interior. Porque él está en un estado de silencio perpetuo. ¿Qué creen ustedes que es Diosito? Un ancianito que está tras una nube ahí echándole el ojo a ver qué estamos haciendo en la conferencia. Mira, ahí están en la conferencia con ese hablador. Bueno, no es así. Ese estado es una energía sumamente sabia que está en nosotros y que se mantiene en equilibrio y armonía siempre. El que desarmoniza es la personalidad. Por eso no podemos entrar en contacto hasta que esto guarda silencio, se calma, se serena. Para eso hay herramientas, meditaciones, una vida equilibrada, cambios personales, autoconocimiento. O sea, hay ahora herramientas, no podemos decirlo como en la Edad Media. En la Edad Media ya nos hubieran llevado a quemar a todos si estuviera estado en esta charla, ¿no? Pues sí, a Giordano Bruno apenas se celebró la quemazón que hicieron de él en Roma. O sea, 200 años nos separan de que nos hicieran chicharrón a todos. Ahora tenemos esa libertad, hay que aprovechar. Porque entonces comprendemos y escuchamos y podemos ir a cursos o consultar o investigar, pero tenemos las herramientas, no lo desperdicie. La vida se nos va. Se nos va a todos. Y al final, si tienen la mente clara, pues lo único que dará es decir, bueno, por lo menos hice lo que pude, pero si no tienen la mente clara y apostaron porque cuando estuvieran ya mayorcitos lo iban a buscar, chicos, ¿cómo saben ustedes que van a poder hacerlo si no tienen la mente ya? Tienen ustedes una enfermedad senil o lo que fuera, no son conscientes, ya se acabó, cierren la persiana, se acabó la vida, aunque estén vivos, ya no pueden hacer nada. Entonces la oportunidad está ahí, todos en diferentes sentidos, practiquemos una religión, no seamos practicantes, no importa. Ser verdaderos seres humanos trasciende todo, incluso a las religiones. Lo trasciende. Va más allá. Porque los seres de las que se formaron las religiones trascendían todo. El Maestro Jesús, el Buda, Krishna, todos. Ellos no formaron la religión, ¿lo formaron quiénes? Sus seguidores, chicos. No fueron ellos. Entonces, lo que hacemos los humanos siempre tiene muchos fallos. Nos puede controlar, nos puede dominar y al final no los libera. Imagínense ustedes que nos liberáramos todos. ¿Qué empezarían por hacer? Buscar ser felices, ¿o no? Sin ninguna autoridad que los controle. En el sentido de que dominarlos para que ustedes vivan una serie de cosas sin que ustedes no estén convencidos. Ser libres es exigir honestidad, justicia, para todos, no nomás para mí. Honradez, cosa que nos falta mucho. Y eso no gusta. Por eso mientras se pueda, los controlamos. Por eso podemos caer en estados depresivos o de soledad, porque no estamos cumpliendo a lo que hemos venido. Y ustedes darán cuentas a alguien después de cuando se vaya. Le van a dar cuentas. Porque hay una especie de juicio interior. El alma nos enjuicia. A ver, Isaac, ¿qué hiciste con tantos? Pues yo fui de Merolique y hice lo que pude. No me quedé con las ganas. Me dieron un talento, pues lo utilicé. Porque además me dan facilidades, ¿no? Me dan los medios. Bueno, hay que pagar un precio, pero ese precio es encantador por hacer lo que hago. Lo más que me pueden decir, se te fue la mano. Pues se me fue la mano, pero prefiero exagerar kármicamente que quedarme sentado diciendo, no, no quiero problemas. Hay dos. Si se arriesgan, van a cometer errores. ¿Pero se van a qué? Pero se van a atrever. Y el que no quiere cometer errores, que son los que muchos dicen, no, así no me meto, yo soy invisible. Como decía el Dante, ni en el infierno los quiere. Porque no hizo nada. No hizo ni bueno ni mal. Le llamamos mediocre. Entonces los ponen la Divina Comedia a la entrada del infierno. Porque no hicieron nada, no fueron nadie. Fueron invisibles para no meter problemas. El que se mete, comete errores, no seguro, pero va a aprender y va a corregir. Y la vida nos pide ¿qué? Que nos atrevamos, que crucemos el río, que nos mojemos, que nos vamos a equivocar, que nos vamos a caer, sí, pero nos levantaremos y volveremos. Entonces la soledad jamás va a acercarse, porque el alma está diciendo, está haciendo lo que debe hacer, a su manera, pero está haciéndolo. Ese es el gran problema y la gran diferencia. El que toma conciencia se va a arriesgar. Lo hará cada vez más inteligente y mejorará. Y no tendrá que sufrir. Y empezará entonces a entrar a ese espacio interior. Y algún día oirá esa voz que no se imagina. Y le va a cambiar la vida. Los contemplativos son capaces de hacer esto debido a que encuentran y sostienen una fuente interna de serenidad que alivia la mente. Y el cuerpo, de tal forma que toda sensación de ansiedad y expectativa se evapora. Ya no hay ansiedad, ya hay un estado de armonía interior. Ya no me preocupa por esto, por lo otro. Hago, fluyo con la vida, hago lo que puedo, disfruto lo que tengo. Que no sale, pues no salió, punto. Yo hice lo que pude, pero no salió. No me preocupo, no voy a buscar las contras y ni a vengarme ni nada. Lo dejo que fluya. Ni estoy a la revancha. Recordemos también la definición por excelencia de la labor mística con la que Plotino, y aquí me refiero a un gran neoplatónico, describió lo que era la vida humana y su progreso de reintegración con lo divino. Es el vuelo del solo al solo. Es el vuelo de estar solos, pero nunca solos, a la soledad de la eternidad, al ser que está en nosotros, que siempre está en ese estado de equilibrio y armonía. Aquí el énfasis, perdón, hoy aquí el énfasis está en que el alma se separa de la unidad, cae, por decirlo así, en un confinamiento solitario para vivir intensa y aunque ilusoriamente una experiencia de individualidad, la que tenemos todos. Y posteriormente regresa a esa unidad, lo que llama el uno, que está más allá del tiempo y del espacio y de todo lo concebible. Por lo tanto, es solitario. Nos volvemos solitarios. pero es una soledad plena, nuestro verdadero hogar. Algún día volveremos. Mientras que tenemos que pasar por este tránsito difícil para las personalidades, no para el ser interior. Sabe que con esto vamos a aprender lecciones cada vez más claras y vamos a esperar y espera que algún día demos el paso. Esa es la posibilidad. La verdadera soledad y el silencio interior son básicos para el que quiere crecer, pero para eso hay que prepararse, no es fácil. Primero tenemos que resolver nuestra vida y todas esas voces que nos están acusando, impulsando a esto o al otro para que el silencio se dé. Hay que resolverlo, conocernos, ver eso, trabajarlo, crecer, ayudar a la gente. Todos son pasos necesarios y algún día la sorpresa se la van a llevar. Por lo menos yo me la llevé. Bien, pues yo creo que por la hora vamos a detenernos. Muchas gracias.